Escucha o descarga la versión digital de este programa en tu Mac o dispositivo móvil. Sintonizas Territory Mac. La actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas. Como en cada evento de Apple, saludamos a nuestro compañero Miquel López, editor de Apple Esfera. Buenos días. Buenos días. Te veo muy despierto a estas horas, ¿eh? Bueno, pues no sé, claro, las ojeras se notan y quiero decir, se nota que hemos tenido que madrugar todos, pero ya es lo normal en estos eventos. Estamos aquí para asistir al lanzamiento del iPhone 5C y el iPhone 5S. ¿Qué te parecen estos dos nuevos productos de la compañía de la manzana que están causando pues un gran clamor aquí a las puertas del Apple Store de Passeig Gràcia de Barcelona? Pues bueno, es la primera vez que Apple lanza dos iPhones y por lo que yo he podido ir preguntando a los miembros de la cola, hay un enfoque principal al 5S y el 5C pues no tiene tanta demanda como la que la gente pues se podía creer en un principio. Lo que pasa es que bueno, yo he preguntado a unos pocos miembros de la cola y aquí la cola ahora mismo en el Passeig de Gràcia pues de unido, como decimos por aquí, lo grande que es. Entonces, bueno, a ver cómo va, pero yo particularmente pues me gusta que Apple un poquito haya diversificado su gama de los iPhones y pruebe un poquito pues nuevos terrenos. En estos momentos, a 10 minutos de las 8 de la mañana, nos confirman que hay más de 400 personas en la cola. No está mal. 400 personas en la cola, las pasando toda la noche aquí, pues no está nada mal. La cosa empieza a animarse, ya empiezan ya a animar los empleados de Apple que hasta ahora han estado dentro con un coaching preparando toda la logística. Pues sí, mira, ahora están empezando a hacer su particular pues chocada de manos con los miembros de la cola. Ya queda muy pocos minutos para que abran las puertas y entre el primero. Así que ya, pues como siempre, pues llega la hora de animar a todos los de la cola y hacerles ver pues que ya queda muy poco, que han estado esperando muchas horas, pero que ya queda muy poco para que puedan tener su nuevo teléfono en las manos. Miquel, esta semana ha sido tremenda porque el martes Apple en una Keynote anunció nuevos productos, muchos y sorpresas, como siempre nos tiene acostumbrados. Tu compañero Pedro Aznar estuvo en Londres en la concentración que Apple realizó a los medios de comunicación europeos y bueno, os ha dado mucha información de lo que se presentó porque él pudo tocar también los dispositivos. Como ingeniero informático, cuéntame tu opinión sobre Mavericks, que además ha salido gratuito. Esto es tremendo para la competencia. Pues sí, la verdad es que fue una doble sorpresa, porque esperábamos Mavericks, yo particularmente, pues a finales de mes, como siempre ha ido haciendo Apple estos dos o tres años últimos, y no solo nos dijeron que era gratis, sino que se presentaba ese mismo día, y para mí fue un doble impacto que bueno, pues me lo tomé de forma muy positiva. Esa misma noche actualicé todos mis dispositivos ya para empezar a probar y tener de primera mano mis sensaciones, y la verdad es que por lo que yo he podido ver, pues muy buenas sensaciones con Mavericks, quiero decir, he podido actualizar mis tres Macs, hay uno del 2009-2010 y pues todo, es decir, de momento no he encontrado ningún motivo como para quejarme. Tenemos que recomendar a todos nuestros oyentes que se actualicen, ¿verdad? Sí, yo recomendaría la actualización porque tanto Snow Leopard como Lion, pues bueno, poco a poco pues la gente irá haciendo aplicaciones más bien compatibles con Mavericks. Entonces pues yo diría pues que aprovechasen eso de que Mavericks es completamente gratuito para poder actualizarse aunque tengas Snow Leopard. Entonces pues ya te ahorras dinero y además pues te pones al día. Otra sorpresa fue el iPad Air. Sí, el iPad Air, que bueno, yo eso prefiero no decir nada hasta que no lo coja y lo pueda tocar con mis propias manos, pero tiene muy buena pinta, mucho más delgado, mucho más ligero. Tengo muchas ganas de poder ver ese nuevo iPad. La petición de los usuarios es ahora una realidad, el iPad mini con pantalla Retina. Pues sí, y ese, mira, si yo me tuviera que comprar un iPad ahora, cogería ese. Pero bueno, ese no lo vamos a ver hasta noviembre, entre comillas. No han dicho nada acerca de pues una fecha concreta. Pero vamos, me parece que el 1 de noviembre vamos a volver a encontrarnos aquí para el lanzamiento del iPad Air y seguramente un poquito más tarde veremos ese iPad también con una cola de gente para comprarlo, el iPad mini con pantalla Retina, y yo creo que va a ser gente. Seguimos con las peticiones de los usuarios y el MacBook Pro ahora más delgado, más batería y algo muy importante, pantalla Retina. Pues sí, el MacBook Pro con pantalla Retina ya se está popularizando, es decir, si os fijáis ya el MacBook Pro ya tiene los precios del MacBook Pro sin pantalla Retina de hace un par de años, es decir, ya estamos acercándonos a que el MacBook Pro con pantalla Retina sea el MacBook Pro estándar. El MacBook Pro sin pantalla Retina se ha quedado reducido a un simple modelo de 13 pulgadas, pues que para mí que Apple lo ha puesto ahí simplemente pues para contentar a los clientes que no quieren un MacBook Air por la razón que sea, pero tampoco se quieren gastar mucho dinero. Entonces, yo ya creo que ese MacBook Pro de 13 pulgadas tiene los días contados ya. Se está abriendo en estos momentos la puerta del Apple Store y los empleados están empezando a aplaudir a toda la gente que estamos concentrados aquí en las puertas de la tienda. Otro de los productos que ha llamado mucho la atención es el Mac Pro. Los profesionales, por fin, esperamos que estarán contentos, estarán satisfechos con este nuevo producto, que tiene muy buena expectativa. Sí, de hecho, su precio de $2,999, yo más o menos lo veía por aquí. Un precio, estamos pensando que es un ordenador completamente repensado desde cero y con unas prestaciones de rendimiento increíbles. Así que, es decir, yo más o menos es lo que esperaba. Y sí, la verdad es que tengo ganas de ver ese ordenador funcionando para ver un poquito cómo funciona su rendimiento, verlo también en vivo porque parece que ser que su forma pues es pequeñita, mucho más pequeña de lo que era el Mac Pro actual. Entonces, pues yo creo que va a cubrir bien las necesidades del mercado profesional, sobre todo, y más cuando tiene soporte para pantallas en 4K. Y para terminar el repaso a las novedades, la presentación de la suite de creatividad iLife y también de productividad iWork. Cierto. Todo gratuito, incluso si tenías una versión anterior comprada en DVD, lo puedes actualizar, es mi caso. Ha sido un rediseño, iPhoto y iMovie y tal, pues se han rediseñado un poquito. Faltaría un poquito pues que cambiase un poquito el modo de funcionamiento o renovasen un poquito pues la filosofía del programa, pero bueno, de momento tenemos un buen rediseño. Estamos ya completamente migrados a la Mac App Store y ya a partir de aquí pues es un punto de partida para que iWork y iLife se vayan actualizando con más frecuencia a partir de ahora. Fantástico el análisis que nos has hecho como siempre y bueno, te dejamos trabajar porque solamente faltan un minuto para que abra la puerta. Son las 8 en punto de la mañana y un empleado de Apple acompaña a Adolfo Herrero, el primero de la fila, al interior de la tienda con la ovación de todos los empleados. Hacemos una pausa y volvemos enseguida. Suscríbete gratuitamente al podcast de Territory Mac en la iTunes Music Store o en nuestra página web territorymac.com y escúchanos cuando y donde tú quieras.